corre, cámara. Speed. Acción. Y sacáreme la niebla, el turbio zumo oscuro del traspienso, la pulpa, la soborra de mente, toda su gris resaca me sacaré hasta el meollo, antes de que se asiente, la áspera espera arena que tate tete yo y la mí, y tragué yo en la sed, a trago tardo largo, lo hueco, lo plenamente hueco y que no es más que hueco, pero crece, sin fin ni sino o causa o pauta o pausa me sacaré yo, el lastre que no lastra, por no saber a piedra, por no saber saber, ni saber no saber, los excesos del seso y sus desechos me sacaré yo de pie. Junto con tanta sombra sórdida que sobra de cuanto fue y no fue, o fue, fue y no se fue, aunque retorne al árbol del primo, primo simio, me sacaré yo sin tino la maraña, demasiadísimo humana, y miles vueltas y revueltas y contras y recontras y sus colas y sus entelequitas y emocioncitas nómadas y más, de cuajo me sacaré el obtuso yo zurdo, absurdo, burdo, que aún busca ser herido aunque sonría, entre otros obvios sordos escombros naturales y restos casi muertos de algún yo otro propio que todavía ulula porque me cree su perro.